Fogón. El Fogón está en el Carnaval de San Carlos y está desfilando el conjunto Lugolo Jacinto Vera de Pan de Azúcar. Jacinto Vera de Pan de Azúcar, Radio Cooperativa en San Carlos. San Carlos, febrero del 2012, el conjunto Lugolo, Jacinto Vera, Pan de Azúcar.